Ilia Cruzette es una persona que tiene bastante coraje, que es muy emprendedora, que siempre que comienza una cosa la termina, que cada vez que promete una cosa la cumple, la cumple con su familia, la cumple con la gente, la cumple con la vida. Entonces casi siempre me pongo metas en la vida donde pueda llegar sin problemas, y si tengo problemas o obstáculos en el camino trato de evadirlos un poco como para poder llegar a tener una vida un poco más cómoda, más tranquila y más feliz.